La persiana. El carbón estuvo una vez vivo y hoy es un material negro que calienta nuestros culos en invierno. La tierra no vomita carbón. Uno tiene que arrancárselo, hay que excavar, picar, arriesgar vidas. Lo importamos barato. Sin embargo, tenemos que mantener la producción local porque son varias las provincias que dependen directa o indirectamente de la minería. Los diversos gobiernos han negociado, como han podido, prórrogas para la minería del carbón con la Unión Europea. Y no son negociaciones fáciles, y no muchos han conseguido con ellas. Lo que sí es cierto es que durante los últimos años no se ha presentado alternativa alguna a la mina, ni se ha impulsado el medio rural circundante. El dinero público invertido ha sido empleado en mantener la producción a toda costa en lugar de explorar nuevas vías de desarrollo. Le queda poco al carbón y probablemente lo importemos luego a un precio mucho mayor que el actual. Pero todos y cada uno de los dirigentes regionales, estatales y comunitarios que han tenido que lidiar con el asunto todos estos años han hecho la misma política: extender un cheque que calle temporalmente a los mineros. Porque son gente dura, labrada en el trabajo duro, dignos y duros. Hoy los mineros van a peligrar no solo sus trabajos, sino el futuro entero de sus comarcas. Por eso no van a parar la lucha y están dispuestos a resistir hasta que hagan rectificar a un gobierno que baila continuamente entre la pared y la espada. Desde las barricadas y los cortes de carretera, los explosivos en las refriegas con los antidisturbios, las cientos de movilizaciones pacíficas, el encierro de León y la intervención del colectivo de mujeres de mineros, abordamos hoy un tema que levanta ampollas. Hoy nos metemos en la mina y para ello, como no puede ser de otra manera, empezamos en Asturias. Dormite, fiu del alma, que ve el alto sueño. Palombina de blanco, que no tiene alero. Ahora no. Si se acaba la mina, se acaba todo. Eran las sinceras palabras de José Alfredo, un minero de Mieres que volverá a hablar hoy en La Persiana en esta edición que hemos preparado dedicada a esta lucha. El sector de la minería no es ajeno a las huelgas, la lucha, los recortes y la constante amenaza de su extinción. Es un sector que lleva en crisis desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Si en los 90 eran 45.000 los trabajadores que vivían de ello, hoy no se cuentan más que 4.000. Saludos, os habla María Tahosa y junto a mí vuelve hoy Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy a duras penas, pero estoy. Y también está con nosotros Claudia González. Claudia, buenas tardes. María. Buenas tardes, Gerardo. Como has dicho, hoy vamos a intentar ofreceros despiezada y explicada por medio de diferentes voces la huelga de los mineros que comenzó el pasado día 28 de mayo. Para empezar, contactaremos con los mineros de la Marcha Negra, que acaba de llegar hace unas pocas horas a la ciudad de León. Nuestro primer foco de información será esa marea a la que te referías, Claudia. Hablaremos concretamente con José Alfredo, el minero de Mieres al que nombrábamos al principio y que ha vivido el conflicto desde el primer día. Para cerrar la ronda de conexiones, entrevistamos a Toño, que ha estado organizando la marcha desde León. Hoy además nos acompaña también Esther. Buenas tardes. Buenas tardes. Para entender lo que supone esta huelga minera, vamos a ponerla en contexto y a contar los antecedentes. Realizaremos un repaso cronológico por la historia de la minería, la consecución de los derechos laborales y las ayudas al carbón. Además, queremos saber cómo vive la familia cercana a esta lucha y para ello hemos invitado a participar en el programa a Eva Fernández, la mujer de uno de los mineros. Por otra parte, también queremos ofrecer un aspecto que está pasando desapercibido estos días. ¿Cuál es el futuro del carbón? Para explicárnoslo, contaremos con Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Además, no te puedes perder nuestras secciones habituales. Sweet 16 con Esther, Vegetarian Tips con Almudena Lawens y, si tenemos suerte y si el invitado llega, ¿quién anda ahí? Todo esto en la siguiente hora y media. Arriba esa persiana. Cuando baja el sol. El pasado 22 de junio, cientos de mineros de Asturias, Castilla y León y Aragón emprendieron la conocida como la Marcha Negra hacia Madrid, donde llegarán el próximo 11 de julio. El objetivo, participar en una manifestación donde alzarán la voz contra el recorte que pretende el gobierno del PP para la partida presupuestaria de la minería. Tras 7 días de caminata, los trabajadores que partieron hace una semana desde Asturias y León se encontraron ayer en el pueblo leonés de La Robla. Hoy, y bajo el calor abrasador que sufre toda la península, han llegado a León. Desde allí nos escucha ya José Alfredo, uno de los mineros de la localidad asturiana de Mieres. José Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, José Alfredo, ¿cómo fue ayer el encuentro con los mineros de León en la Robla? Pues el encuentro fue muy emotivo y dar gracias al pueblo de La Robla del recibimiento que nos dio, que fue magnífico. Y ahora mismo estáis ya en la ciudad de León. Sí. ¿Cómo ha sido también la llegada ahí y cuál es vuestro plan para partir de mañana? El recibimiento de León, de todos los pueblos que vamos hasta ahora, es, vamos, maravilloso. No hay palabras para decir nada en contra, es al contrario. Y es lo más grande que te puede pasar en el camino. Y el recibimiento aquí en León, vamos, De lo mejorcito que hay. Y esta huelga, José Alfredo, es indefinida desde el pasado 28 de mayo. Dura ya casi un mes que no estáis percibiendo como salario. ¿Cómo influye esto en el estado de ánimo, las ganas de lucha y en las familias también? Bueno, pues como comprenderás, claro, si no metes ningún jornal para casa ni nada y llevas un mes sin trabajar, pues hay gente que lo está pasando muy mal. Y cuando llegue el día 10, el día de cobro y vea cero en la nómina, pues se va a ver más ahogado todavía y la cosa está muy jodida todavía para los compañeros y para todo el mundo. Bueno, pero suponemos que pese a eso la lucha no va a decaer, José Alfredo. ¿Cómo ha evolucionado esta lucha, estas reivindicaciones vuestras desde ese 28 de mayo que comenzasteis la huelga hasta hoy? No, la lucha va a seguir hasta el final y aquí, pase lo que pase, vamos a ir a tope y tenemos la moral muy alta y hay que llegar el 11 de julio a Madrid, hay que llegaremos y hay que dar guerra donde sea porque es el pan que estamos jugando, el pan de todos los días, de nuestros hijos, de nuestras familias, de todo. Te preguntaba que cómo crees que ha evolucionado la huelga, la protesta desde ese 28 de mayo hasta el día de hoy. Pues la huelga, la protesta sigue cada día más reivindicativa, con cortes de carretera en Asturias, ahora con esta marcha, los encerrados siguen encerrados en las minas con mucha moral, no quieren salir, y esto vamos hasta el fin. Vosotros vais hasta el final, pero en este momento las negociaciones parece que están suspendidas, y de hecho el ministro de Industria, José Manuel Soria, se niega a negociar. ¿Cómo valoráis este papel que está teniendo el sindicato en el conflicto? No, el sindicato no, lo que pasa es que Soria quiere echar un poquitín a los sindicatos, un poquitín de mierda, con perdón, encima, y él dice que no quiere negociar, que él dice que quiere negociar y que se quiere sentar a dialogar, pero que se siente ya con los sindicatos, ¿qué es lo que quiere? Que se siente de una vez con ellos para dialogar, y está diciendo lo contrario. Yo no sé si quiere reírse de nosotros, o de los sindicatos, o de la gente. El ministro Soria. La verdad es que las negociaciones están paradas por esa negativa del ministro, pero ¿crees que los sindicatos podrían hacer algo más para acercar posturas, para poder sentarse en una mesa, bueno, y negociar? Los sindicatos quieren sentarse ya. El que no quiere es él. Los sindicatos quieren de una vez sentarse ya y arreglar este tema. Y él está en su RQR y que no hay más dinero, y que no hay más dinero, y yo lo que hay. Es la postura del ministro de Soria, nada más. José Ángel, ¿cuál es la alternativa a la mina? Y sobre todo, ¿qué se tendría que haber hecho para que hubiese alternativas a la mina a estas alturas? Las alternativas, sí, si acaba la minería, se acaba todo en Asturias. No hay nada, no hay ninguna alternativa en Asturias. Así de claro. Si se acaba la minería en las cuencas, se acabó. No hay ninguna alternativa que nos dé en Asturias de trabajar. Hablábamos antes, José Alfredo, de los familiares. ¿Cómo se están apoyando? Los familiares, pues al 100%. Yo he dejado en Asturias mujer y dos hijas y estoy aquí. Mi mujer me apoya al 100%, mi familia me apoya al 100%, y como yo, de los 200 que estamos aquí, nos apoya al 100%. Cada día vienen a los puntos de encuentro de los pueblos familiares a ver a los caminantes que vinimos para aquí, a los mineros, y ese es el apoyo que tenemos y la moral que nos dan de verlos aquí, que están con nosotros y que adelante. Hablando de esa marcha, José Alfredo, ¿cómo es un día en ese camino que estáis llevando a cabo desde Asturias hasta Madrid? Pues bastante duro, con el calor que hace en este momento por verano, pues es bastante duro, porque te das cuenta que te levantas a las 7 de la mañana, desayunas, te pones en carretera, y hoy ya acabemos aquí, lleguemos a León a las 6 de la tarde. Y pues con el calor que hace y todo, pues es un poco duro, pero se lleva bien, ¿eh? No sé si estáis pendiente de la cobertura que están haciendo los medios de comunicación, José Alfredo. ¿Estáis al tanto de esto? Estamos pendientes, sí. ¿Y cuál es tu valoración? Bastante buena. Hasta ahora, bueno, por ahora parece que se dan cuenta de lo que hay, y bastante buena. Claro, porque parece que en los comienzos de la huelga, los medios, sobre todo los estatales, como que intentaban ocultar lo que estaba ocurriendo, incluso criminalizarlo, ¿no? Para ellos. Parece que nos estemos para ellos, pero ahora parecen que se dan cuenta de que, hostia, que esto que va en serio. Y al hilo de todo esto, también vienen a ayudaros compañeros incluso desde otros países, ¿no? Sí, sí, de Inglaterra, vienen de Polonia, de Inglaterra, viene gente a darnos ánimos de todos los lados, y estamos bien apoyados por todo el mundo. Al margen de los ánimos, su experiencia en la lucha, es decir, por ejemplo, los mineros británicos que han luchado contra la reconversión industrial desde los años 80, o todo este tipo de mineros que están luchando, en cierta medida todos tienen una lucha paralela cada uno en su país. ¿Cómo está siendo compartir la experiencia, las estrategias, bueno, los objetivos? Pues las estrategias y los objetivos, y es el mismo, que luchamos por el puesto de trabajo, no pedimos nada más. Que se solucione este conflicto, que es un conflicto que se puede solucionar de la noche, de hoy para mañana, y por un señor que no da el brazo a torcer, pues es lo que hay, porque esto es un tío que el ministro Soria que no quiere negociar, y punto. Es lo que hay. Después de... Porque eso... Sí, sí, dime. Después de todos estos días de marcha que vais a hacer, y esos casi 450 kilómetros desde Asturias, ¿qué esperáis de esa llegada a Madrid el próximo 11 de julio? Hombre, esperamos que de aquí al 11 de julio no llegaremos a Madrid, que negocien primero con el ministro de Soria, y que negocien para una negociación de acuerdo para todos un poco justa, y que ceda algo, porque si no, y si tenemos que llegar a Madrid el día 11, pues llegaremos, a ver lo que pasa. La sensación general entre vosotros es de ¿tenéis expectativas en que va a ser así, en que se va a negociar? Creemos que se va a negociar de aquí al 11 de julio, eso esperamos todos los mineros. Ahora, yo no tengo una bola mágica para decir que sí o que no. Estamos ya al filo de las 8:30 de la noche, José Alfredo. Después de todo el día andando, os vamos a dejar descansar ya, aunque más tarde hablaremos con otros de vuestros compañeros. Cuéntame, ¿dónde vais a dormir? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué hacéis para pernoctar? Nos instalaron en el polideportivo aquí de León y tenemos colchonetas, tenemos sacos de dormir y estamos los 200 mineros metidos en el polideportivo para pasar la noche y luego mañana ya arrancar la siguiente etapa. ¿Cuál es el destino mañana? Sí. Mañana es León, Villa Mañán. Pues llegamos a Villa Mañán. Pues José Alfredo, te deseamos muchísima suerte a ti y al resto de tus compañeros. Esperamos que, como dices, no tengamos que veros aquí en Madrid, porque eso querrá decir que el conflicto ha acabado. Y bueno, muchísima fuerza y muchísimo ánimo, que es lo que más necesitáis. Gracias. Que no decaiga la lucha. Igualmente, gracias. Y para comprender esta lucha minera, esta marcha negra que tiene previsto llegar a Madrid el 11 de julio, pero como decíamos, esperamos que no, que sigue luchando desde Asturias hasta León, hemos preparado, nuestra compañera Esther ha preparado una batería de datos históricos y de ayudas al carbón, de consecución de derechos laborales, que nos ayudarán a comprender todo esto. Esther, comenzamos. En 1917 hubo una huelga general que contó con activa participación de los mineros. En 1934, una huelga general revolucionaria en Asturias. Los mineros ocuparon los pueblos de las cuencas, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil, sustituyeron a ayuntamientos por comités revolucionarios y controlaron el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua, electricidad y alimentos. Sitiaron Oviedo y se enfrentaron a las fuerzas del orden. Resistieron durante 10 días hasta que fueron derrotados por la legión enviada por Franco. En 1957, huelga minera. Aparecieron los primeros vestigios de Comisiones Obreras en la mina de La Camocha. Una movilización de la cuenca minera leonesa en 1962 que apoyaba la lucha de los mineros asturianos que exigían mejoras salariales y laborales que se extendió al resto de trabajadores españoles. La huelga general minera del 17 y 18 de diciembre de 1985, que demandaba una política minera que garantizase la supervivencia del sector. También se repitieron huelgas mineras el 30 de diciembre de 1985 y el 2 y el 7 de enero de 1986. Otra huelga general el 1 de marzo de 1990 implicaba al conjunto de la minería española. Otra huelga general ya el 15 de enero, un año después, en 1991, contra la destrucción de al menos 4.000 empleos. Huelga general estatal 20 y 21 de marzo de 1991 contra la orden de reordenación minera del 31 de octubre de 1990. Una nueva huelga general minera el 28 de junio de 1991 contra la destrucción de un tercio del empleo y la reducción de la subvención estatal. Ya a finales de año, el 22 de diciembre del 91, 36 sindicalistas se encerraron durante 11 días en Pozo Barredo para protestar contra el plan general de UNOSA, que comportó el cierre de minas y la disminución de las ayudas al sector. Ahora repasamos las ayudas al carbón. En 1990, el primer plan de reordenación que se prorroga hasta 1994. Se reducen del 28% y el 37% el número de trabajadores y empresas. De 1994 al 97 se dio el plan de reducción de actividad de la industria del carbón. Desde el 1998 hasta el 2005, el plan para la minería del carbón, que suponían ayudas para reducir la capacidad de producción y la prejubilación de trabajadores. Desde 2006 hasta 2012, Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, que reconoce la necesidad de estabilizar el sector, controlar la evolución del empleo, organizar las ayudas y mantener una determinada producción de carbón autóctono, atenuando el impacto de la pérdida de puestos de trabajo fomentando la creación de empleo alternativo. En 2009, el G20 decide eliminar las ayudas a la minería del carbón, pero en 2010, la Unión Europea decidió prorrogar estas ayudas hasta 2018, mientras que estas fueron descendiendo progresivamente cada año. Ya llegamos a 2012 con este recorte del 63% de las partidas presupuestarias correspondientes al Plan de Reserva Estratégica del Carbón, y la Unión Europea quiere eliminarlas ya para el año 2014, es lo que se tiene previsto. Y cerramos este repaso histórico con el capítulo de los derechos laborales. Revolución industrial, no existían jornadas de trabajo establecidas y las condiciones laborales eran pésimas. La ley de accidentes de trabajo del 31 de enero de 1900 estableció la teoría del riesgo profesional en relación al trabajo que se realizaba, por lo que el empresario tenía que pagar la correspondiente indemnización o un seguro. Por fin, el 21 de diciembre de 1983 se aprueba el Estatuto del Minero, que aseguraba jornada laboral máxima de 35 horas, descanso semanal de 2 días, reducción de la edad de jubilación e instauración de los comités de seguridad e higiene y los delegados mineros de seguridad. Y nos queda por ver una de las caras que tiene este conflicto, que es el de los efectos medioambientales que pueda tener pues en las zonas donde se extrae la minería, en este caso del carbón. Para eso hemos tratado de contactar con Ecologistas de Nación Asturiana, y nos han remitido a un informe que han elaborado entre varias federaciones de ecologistas esta semana, y en el que tiene algo que ver Paco Segura, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Paco Segura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la posición oficial de Ecologistas en Acción en torno a la minería y este conflicto tal como se viene desarrollando? Bueno, pues por resumirlo en muy poquitas palabras, podría ser que no al carbón y sí a los mineros. Es decir, sí a un puesto de trabajo digno, sí a, bueno, pues a tener posibilidades y alternativas para desarrollarse como persona, desde luego, y con, para eso se han dedicado muchos fondos que no, luego no han tenido los efectos deseables, pero desde luego que no al carbón. Y no al carbón no solo por los efectos medioambientales en los propios lugares donde se explota el carbón, sobre todo cuando es con minería a cielo abierto, que tiene unos impactos mucho más grandes, sino porque es un combustible tremendamente sucio que contribuye muchísimo al cambio climático, y hoy por hoy el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales al que se enfrenta la humanidad y está poniendo en riesgo y matando cada año, se puede decir ya con rotundidad, a muchos miles de personas. Es decir, que abriendo el foco, saliendo de las cuencas mineras y analizando un poco la repercusión global que tiene la explotación de carbón, pues lo cierto es que no se puede apoyar este combustible y hay que buscar alternativas, y también hay que entender desde luego a que, pues eso, los mineros necesitan un trabajo, pero un trabajo, nosotros pensamos, que en sectores distintos al del carbón. Paco, buenas tardes. Decís desde Ecologistas en acción no al carbón, sí a los mineros. Tengo dos preguntas ante esta afirmación. ¿Qué hacemos con el carbón? ¿Cuál es la alternativa a este combustible? ¿Y qué hacemos con los mineros? ¿Dónde los podemos recolocar? Hay comarcas, provincias, comunidades enteras que viven de la minería y que no han conocido otro trabajo y que no se les ha formado en otra cosa. Bueno, en cuanto al carbón o a la energía nuclear, que nosotros lo metemos casi en el mismo saco, se puede prescindir perfectamente de ella. En España hay una sobreinstalación de producción eléctrica. Incluso en el momento en el que ha habido un mayor consumo de energía, todavía nos sobraba un 30% de capacidad de producción. Es decir, con fuentes renovables, con fuentes basadas en la hidroeléctrica, con fuentes menos sucias, como puedan ser las centrales de gas en ciclo combinado, que emiten muchísimo menos CO2 que la quema de carbón, es posible hoy por hoy satisfacer de forma cotidiana y sin ningún tipo de incidencia la demanda eléctrica. O sea que alternativas al carbón para producir electricidad son clarísimas, y eso no, a poco que se miren los datos, no hay discusión. Y en cuanto a las alternativas de trabajo para para la gente que está empleada extrayendo carbón, aquí hay que decir varias cosas. Es que durante más de 20 años se supone que se han estado invirtiendo muchos fondos en las cuencas mineras para reconvertir el sector. Y reconvertir el sector, en muchos casos lo que ha ocurrido es que se ha pasado de minería de interior, es decir, de galería, a la minería de cielo abierto, que primero genera un gran impacto ambiental y segundo es que prácticamente no produce empleo. Esto ha ocurrido claramente en León, en Palencia, en lugares así, ¿no? Y entonces lo que hay que preguntarse es qué ha pasado con esos fondos, quién los está gestionando, y hacer una auditoría, porque desde luego se ha invertido una cantidad de dinero descomunal y no se ha conseguido el fin que se pretendía, que es buscar alternativas. Una alternativa clarísima son las energías renovables. Hay que recordar que hoy por hoy hay más o menos unos 5.000 mineros y hace 6 o 7 años había prácticamente 90.000 personas empleadas en energías renovables. Esto ha ido aumentando hasta que empezaron los recortes y se han destruido ahí pues del orden de 20.000, 30.000 empleos en un par de años. Y esto, bueno, pues es algo realmente grave, porque estas energías, digamos, generan mucho más empleo, eso es lo primero, pero segundo es que no nos generan ningún tipo de dependencia energética. Hay que recordar que buena parte del carbón que quemamos en España, el 80% es importado, o sea que incluso hablando de carbón casi todo viene de fuera, ¿no? Y sin embargo las energías renovables pues son autóctonas, tenemos una cantidad muy apreciable de sol, de viento, tal, que se debería aprovechar, y desde luego es una alternativa mucho más razonable y que, bueno, pues no tiene otros problemas de salubridad como pueda tener el carbón para los propios mineros o de carácter ambiental para, bueno, para todo el ecosistema global, ¿no? Claro, pero comentabas que no sean los fondos destinados a reactivar o reciclar ese trabajo que no se habían utilizado bien, pero eso tampoco es culpa de los mineros que se van a quedar sin trabajo. No es culpa de los mineros, efectivamente, pero tampoco... vamos a ver, aquí ocurre una cosa bastante extraña, es que lo normal es que uno, digamos, la lucha de clases tradicional, pues uno, exige condiciones dignas en su trabajo, tal, y digamos, está en una posición de exigirle a los empresarios, pues esas mejores condiciones, o bueno, pues que nos apliquen planes de reducción de empleo y lo que sea. Y aquí estamos en una situación muy paradójica, aquí es que los mineros en buena parte están siendo utilizados como ariete para, y lo que están pidiendo es que sigan esas subvenciones para seguir alimentando a industriales que son los que se han estado enriqueciendo con ese carbón y esa es la y con explotaciones a cielo abierto que ya digo que han sido tremendamente perjudiciales y que han destruido muchísimo empleo. Hay que recordar que en Asturias hace 30 años había 70.000 mineros y ahora hay 4.000, ¿no? O sea que digamos, lo que hay que hacer es una auditoría de dónde ha ido ese dinero, qué se ha estado haciendo mal, que se han hecho muchas cosas, pero que muy mal, porque ya digo que sobre todo ha servido para mejorar la cuenta de resultados de grandes empresas y de, ¿no?, y de personas así muy conocidas en muchas zonas, y no para mejorar la situación de los mineros, que ya digo, se han ido reduciendo, pero en unos números dramáticos, ¿no? Y ahora, digamos, la cantidad de mineros que quedan pues es muy pequeña comparada con la que había antes, ¿no? Entonces, en todo caso, las subvenciones se iban a acabar por imperativo legal en 2018, esa es otra situación que tenemos, y se supone que se deberían acabar y reduciendo de forma progresiva, y esto, digamos, que es un problema que se ha estado... Un matiz, Paco, por imperativo legal de la Unión Europea. Sí, claramente. Que sí, hay que ver si estaremos dentro de la Unión Europea en un par de años. Bueno, no quiero ponerme muy... Eso es otro cantar. No quiero ponerme muy agorero, pero es cierto, eso lo voy a tener en cuenta. Muy crítico con las políticas de la Unión Europea, está claro, pero es cierto que en tanto en cuanto estén esas leyes, pues el Estado las tiene que asumir. Lo que quiero decir es que las cosas se han hecho muy mal, se han invertido muchísimo dinero que no se ha empleado efectivamente en una reconversión razonable, o sea, ha girado todo alrededor del carbón y en general pues canalizando las ayudas para que se enriquezca muy poquita gente y no se han buscado alternativas reales, y eso ahora lo estamos pagando de golpe, y eso ha habido gente que lo debería haber estado controlando y desde luego no se ha hecho. Desde luego los grupos ecologistas lo hemos venido demandando desde hace muchos años, que nos hemos venido poniendo a los cielos abiertos y hemos ido pidiendo que se reconvierta la los sectores más sucios de producción de energía hacia las energías renovables, y se ha hecho justo lo contrario. O sea, en los últimos años lo que se ha hecho ha sido cercenar y destruir muchísimos más empleos en energías renovables de los que se han destruido en el carbón. Eso no le quita legitimidad y razón a los mineros, que están defendiendo su puesto de trabajo. Eso que quede bien claro, pero lo cierto es que desde nuestro punto de vista esos puestos de trabajo no deberían ir hacia el carbón, sino deberían ir a otros sectores que no sean tan problemáticos desde el punto de vista ambiental. Una propuesta que hago para la despedida, Paco, que también sería cosa para pasar por auditoría las ayudas que se han establecido para las energías renovables y que ha provocado que la destrucción de empleo, es verdad, sí, puede haber una destrucción de empleo por falta de financiación por parte del gobierno, pero también porque mucho de eso negocio de las renovables era un poco artificial, ¿eh? Aunque sea un tema para hablar otro día, ¿no? Es un tema para hablar y bastante. Ha habido mucha corrupción, tanto en las ayudas para superar el carbón, como en las ayudas para implantar unas energías renovables. Yo no estoy de acuerdo en eso. Es verdad que ha habido ciertos casos de corrupción y tal, pero yo creo que son de un calibre bastante distinto. Aquí se está hablando esto del déficit de tarifa y tal, que es un tema bastante complicado, pero eso es algo que no se entiende y no me extraña que no se entienda, porque es un auténtico artificio contable para que al final las eléctricas se enriquezcan más. ¿Cómo se puede explicar que las empresas eléctricas cada año ganen un montón de dinero y que luego nos digan que tienen un déficit de tarifa, es decir, que cobran menos de lo que les cuesta producir la electricidad? Eso es que no lo entiende nadie, no lo entiende porque es una auténtica falacia. Y ese muerto, ese San Benito de crear el déficit de tarifa, se le ha achacado a las renovables. Si contamos el costo ambiental que tiene cualquier energía, el petróleo, la nuclear, el carbón o tal, y se lo imputamos a esa energía, o sea, es que si nosotros, por ejemplo, por quemar carbón, ahora vamos a tener que pagar un montón, pero del orden de 800 millones de euros más este año. Por emisiones, ¿no? Por emisiones, efectivamente, y eso también es un costo añadido que no se le está imputando al carbón, o sea analizando el ciclo completo y los problemas que ocasionan las energías, las renovables desde luego son mucho más baratas que la nuclear, que nunca se cuenta qué hacer con los residuos, que duran centenares de miles de años, que el carbono, que el petróleo, que provocan cambio climático y tal. Cierto es que la gente está muy apegada a ese trabajo ligado al carbón, pero también es cierto que es que se pueden buscar alternativas y se deberían haber buscado, y ha habido mucho tiempo para hacerlo y no lo han hecho. Y no lo han hecho los responsables políticos, que lo deberían haber hecho, y eso es lo que hay que exigir, pero eso no justifica que se siga quemando carbón, ni importado ni nacional, desde nuestro punto de vista, y la alternativa hay que buscarla por otro lado. Muy muy bien matizado durante todo este rato ese minería, o sea, carbón no, minero sí. Muchas gracias por estar en La Persiana, Paco. Es un placer, gracias. Un abrazo. Los mineros leoneses y los asturianos se reunieron ayer mismo en La Robla, en León, en esta marcha del carbón hacia Madrid para exigir que vuelvan estas ayudas al sector. El pasado viernes comenzó la marcha con mineros de Castilla y León, Asturias, Aragón y a la que se unirán más tarde mineros manchegos y finalizará en la capital el próximo 11 de julio. No se trata, desde luego, de la primera marcha negra relativamente reciente, puesto que ya, como hemos explicado antes, en el 92 hubo una bastante importante que también acabó en la capital y otra en 2010 que finalizó en León. Un gremio que se ha defendido siempre, que ha defendido siempre esta lucha, muy capaz de organizarse, y para saber precisamente cómo lo hacen, vamos a hablar con Toño, uno de los organizadores. Toño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas desde León? Sí, sí, aquí estamos en un pabellón, estamos descansando y bueno, vamos a ver si reponemos fuerzas cenando. Hoy fue un día de calor. Y vamos, y luego seguiremos desde Madrid. Acabamos de hablar con uno de tus compañeros, con José Alfredo, que es de un pozo de Mieres. Nos contó cómo fueron sus impresiones a lo largo de la marcha. Cuéntanos, ¿cómo lo has vivido tú? Yo con ellos andando no voy, yo más o menos voy organizando y ayudándoles, bueno, dónde tienen que comer, dónde tienen que dormir, con otro compañero de aquí de la UGT que se llama Miguel. Y nada, yo el calor del asfalto no sufro, pero bueno, el psicológico es bastante. Pero vamos, los que verdaderamente están sufriendo, aparte de la gente que va andando, son los compañeros que tenemos encerrados en los pozos. Y esos son, a mi modo de pensar, los auténticos héroes. Con ellos hemos querido contactar ya varias veces. De todas formas, a ti, Toño, te queríamos preguntar cómo se organiza una marcha de estas características, cuándo empieza a organizarse y cómo se hace el... Pues la verdad es muy difícil organizarla, porque primero tienes que saber el trayecto, luego hay que hablar con alcaldes, buscar pabellones para dormir, que tengan duchas, la intendencia, la verdad es muy muy muy difícil. Esto más o menos es tipo ejército, esto es muy complicado. ¿Desde qué momento comenzasteis a movilizaros? ¿En la marcha? ¿La marcha o los precedentes, la preparación a las marchas, poneros en contacto? A ver, nosotros las marchas más que nada lo hacemos porque vamos, ya hay mucha violencia en la carretera y hay muchos detenidos, hay gente que vamos, los antidisturbios le pegan, y al revés, antidisturbios que sufren también en sus carnes la violencia. Entonces nosotros lo que vamos a intentar hacer es eso, reivindicar de una manera diferente. Como bien dijiste, esta es la tercera. Lo cual es que esta se llama Marcha Negra. La primera fue, esta se llama Marcha Minera. La primera fue la primera Marcha Negra. Y bueno, fue por razones diferentes. La primera Marcha Minera, sonidos de Villablino, porque se iba a cerrar la empresa en Villablino y, digamos, pues estaba en quiebra. La historia fue así. Bien, gracias por esa matización de la marcha negra y la marcha minera, que son diferentes. Te quería preguntar, has comentado antes, acabas de nombrar esos actos violentos. ¿Cómo darías a entender a alguien que se llegue a ese punto? ¿Cómo lo ve la gente desde fuera cuando leen los medios lo que está pasando, los mineros cortan carreteras? ¿Qué lectura se puede hacer o qué le dirías a esa gente? A nosotros ahora mismo nos están llamando terroristas. Y yo creo que terroristas no somos. Los terroristas son muchos, pero bueno, eso no tienen calificativos. Entonces, a ver, nosotros hacemos, la gente hace actos vandálicos, cruza camiones en la carretera y eso, y bueno, con el consiguiente, ¿cómo se dice?, perjuicio para terceras personas, para gente que trabaja en la carretera. Entonces, por eso tenemos tan mala prensa. Porque la verdad es que hacemos daño sobre todo a terceras personas. Yo cuando voy a cortar intento disculparme, pero no tengo disculpa ninguna por hacer ese acto. Porque hay gente que está perdiendo mucho dinero, incluso cuando un camión le quita las llaves, tiene que estar 3 o 4 horas en la carretera perdiendo el hombre su dinero. Y vamos, eso hay que entender que no está bien hecho, pero bueno, esa es la única forma que tenemos para hacernos oír. También sorprende un poco las reacciones que está viendo desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Quizás sorprende que no seáis estudiantes debiluchos, sino que el enfrentamiento cuando llega con las fuerzas del orden, desde luego es más igualado que ninguna otra protesta. O esa es la sensación que da desde fuera, no sé si me estoy equivocando. Es que ya sabes que la prensa lo que busca es la carnaza, ¿eh? Y solo salen cuando tiras un volador o cuando alguien sale herido o sea antidisturbio, sea minero, Entonces, la verdad que la prensa muchas veces es la mayor culpable, porque siempre vende la sangre. Yo no te digo que no, pero lo cierto es que eso pasa en todas las protestas, sean del índole que sean, y en ninguna de esas imágenes de carnaza que te ponen de todas las manifestaciones de toda índole en la televisión, ves nunca a 5 o 6 antidisturbios replegándose, o sea, o grupos de antidisturbios escondidos directamente. O sea, bueno, quiero decir, hay que estar ahí y vivirlo, se puede esconder 2 o 3, pero el resto no se esconden, No, así no digo que no, ¿eh? Hay que vivirlo, es que hay que diferenciar los antidisturbios que están en las ciudades a los antidisturbios que bueno, entre comillas, luchan con nosotros, contra nosotros. Es una guerra diferente. Toño, ¿qué se espera de estas movilizaciones y teniendo en cuenta lo que habéis conseguido en anteriores marchas, en anteriores protestas? A ver, nosotros lo que estamos reivindicando es que se cumpla lo firmado y lo pactado. Y estamos reivindicando nuestro puesto de trabajo. Es lo único que pedimos, puestos de trabajo. Pero ya sabéis, bueno, no sé si conocéis la zona donde somos nosotros, por aquí, por el norte de León, no hay ningún tipo de industria en las cuencas mineras. Solo vivimos en el monocultivo de carbón. Por desgracia, las partidas presupuestarias que estaban destinadas para estas zonas fueron a otras. Llámese Valladolid, llámese León, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en mi zona, la anciana, muy poca, llegó a las contadas de esas partidas presupuestarias. Entonces estamos como estamos, vivimos de lo que vivimos. Hablábamos antes con un miembro de Ecologistas en Acción y nos decía que esas ayudas no habían llegado a tiempo y no habían llegado en forma de industria, de energías renovables. ¿Hubiera sido una posibilidad para esas zonas en las que solo existen cuencas mineras? Hombre, claro que es una posibilidad. A ver, aquí nadie está en contra de las renovables, todo lo contrario. Pero vamos, también hay que decir que las renovables tienen mucha más subvención que la minería de carbón. Y eso, quien diga contrariamente, los datos están ahí. Ahí queda eso. Y otra cosa, bueno, vosotros venís, o tú concretamente, del Pozo de Cerredo, ¿verdad? Sí, vamos, yo vivo en Villablino, pero ahora mismo en Villablino minería interior no hay. Entonces, la empresa tiene un pozo en Asturias que está a unos 15 kilómetros, unos 15, 20 kilómetros, y está en el Pozo de Cerredo. ¿Y cuántos mineros de vuestro pozo han salido a la marcha? A ver, de la zona de Villablino salimos 24. Luego, otros compañeros de La Robla, otros 24 compañeros, y de la zona del Bierzo también otros 24, ¿no? O sea, en total son 72, en las zonas de León, las cuencas de León. Uh-huh. Toño, nos contabas antes que ahí nadie está en contra de las energías renovables. ¿Creéis que es una verdadera alternativa si se acaba el carbón? ¿Creéis? Personalmente, a ver, yo te voy a hablar personalmente, yo creo que no, porque, a ver, entonces, ¿por qué las térmicas importan carbón? Es muy caro cambiar las calderas, bueno, ahora mismo. Entonces ya te digo que yo creo que, a ver, la energía renovable es muy buena cosa, y aparte de eso, sería compatible con el carbón. Y de hecho, está aquí en Ponferrada, tenemos la ciudad con la captura de CO2. Entonces, capturando el CO2 sería una energía pues alternativa y ligeramente ecológica. Te quería preguntar también, Toño, además de cuál ha sido, cuántos compañeros os han acompañado en esta marcha, ¿cuál ha sido el seguimiento de la huelga por parte de vuestros compañeros en el Pozo de Cerredo desde el pasado día 28? No, vamos, nosotros llevamos de huelga indefinida desde, es que ahora mismo no me acuerdo la fecha exacta de la huelga, vamos, desde el primer día que se convocó la huelga indefinida, solo hay servicios mínimos para el mantenimiento de la minería interior, hay que tener un mantenimiento para que no se hunda. Y vamos, el seguimiento es el 100%. Y nos comentaba antes, ya sí, para terminar, ya os vamos a dejar descansar. Nos comentaba José Alfredo que también pues va a ser un palo llegar al 10 del próximo mes y no percibir en la cuenta pues ese salario por estar durante casi más de un mes de huelga. ¿Cómo os influye en los ánimos y cómo influye a las familias? Hombre, imagínate, yo, por desgracia, estamos ya acostumbrados a huelgas. Y yo incluso, en mis caras sufrí una huelga de 2 meses. Pues imagínate, tienes letras que pagar, que tenga hijos que mantener. Ponerse en la situación que está la gente. Uh-huh. Entonces, pues tiene que hacer muchos cálculos. de verdad que es encomiable pues el escuchar estas palabras, o sea, que mantengáis la lucha sabiendo que en parte también nos perjudica personalmente. Y que además estéis al teléfono aquí para contárnoslo. Vale, yo siempre para lo que queráis, vemos, y doy mi opinión, hombre, a unos tendrán otra opinión, este es un país demócrata y cada uno opina diferente, vamos. Yo siempre para todos medios intento decir lo que pienso, ¿no? Pues claro que sí, Toño, muy bien. Pues muchísimas gracias de verdad por atendernos. Dejamos que descanséis y que tengáis una buena jornada mañana, que tenéis también un día duro. Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh? Mucha fuerza. Mucho ánimo. Venga, hasta luego. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow the rules. I have my brothers killed by Janjaweed. Genocide right now is happening in Sudan. Working class hero is something to be. It's always my eyes. They shot some of them on their heads. Working class hero is something to be. We're hunting them like somebody hunting rabbits. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. They raped 213 students. A working class hero is something to be. And his wife was raped next to his dead body. A working class hero is something to be. They killed them if they were boys, and they raped them if they were girls. The jokes with religion and sex and TV. El pasado 19 de junio, en el transcurso de este programa, varias esposas de los trabajadores de los pozos irrumpían en el Senado durante la votación de los presupuestos. Los efectivos de seguridad de la Cámara Alta sacaron a la fuerza a las mujeres, pero su reivindicación no quedó silenciada. Somos mineras, no terroristas. A ellas, al igual que a sus maridos, les afecta de sobremanera el recorte de 450 millones de euros en las partidas de la minería. Ya estamos en línea con Eva Fernández, una de las mujeres que estuvo el pasado martes en esa Cámara Alta. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos aquí en Agora Sol. A vosotros. Bueno, ¿cómo lleváis en el ámbito familiar lo que comenzó como una huelga indefinida y que se ha convertido en una marcha negra? A ratos desesperados, a ratos animados, a ratos esperanzados, a ratos cabreados, a ratos. Ahora mismo, la situación es difícil. Ahora mismo, ¿con cuál de esos ratos te quedas hoy que ha llegado a León la marcha? Esperanzada. Ahora esperanzada. Estoy viendo el apoyo, el movimiento, el esfuerzo que están teniendo esos mineros, que el calor que hace y el apoyo de la gente te hace estar esperanzada ahora mismo. Eva, ¿la situación se podría haber evitado antes y cómo? ¿Qué habría que haber hecho para que todas esas cuencas mineras estuviesen en una situación distinta ahora? Hombre, yo de política entiendo muy poco, pero sé que si había unos fondos mineros destinados precisamente a, como te digo yo, a cuando se acabara la minería, atraer hacia esas cuencas otros tipos de industria, otras infraestructuras que no fueran carreteras, que parece que nos hicieron carreteras para que marchemos, en vez de para que la gente venga a las cuencas, parece que las hicieron para que marchemos de las cuencas. Y yo creo que en algo se gastó el dinero, no sé en qué, pero desde luego en las cuencas, en revitalizar las cuencas no se gastó un duro. Y ahora nos encontramos que de la noche a la mañana, de repente, dicen, hasta aquí llegamos, y hasta aquí llegamos, y nosotros ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos vamos? ¿3.000 personas a la calle? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Y dónde vamos? aprenderemos a pasar como las vacas y a comer verde, que en Asturias tenemos, porque es que si no, no vemos futuro, no vemos futuro ninguno. Eva, no se nos ocurre a nadie mejor que preguntarle que a ti, como madre de familia, ¿no? Que eres, ¿cómo afecta a las familias el recorte de la minería? Pues mira, en mi casa es el sueldo que entra, yo estoy al paro. Todo el mundo tiene críos, todo el mundo tiene hipoteca. Y tú dices, ¿y mañana, si esto cierra, dónde voy? Mi marido, con 38 años, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Es que ves en la tele y ves los comedores sociales y ves a cierta gente que te dices tú, esta gente no está acostumbrada a ir aquí. Esta gente se ha visto abocada hace poco y te pones en la situación. ¿Y quién te dice a ti que el día de mañana, un mes te ayuda a la familia, y dos meses, y tres, y cuatro, pero llega un momento en que para todo no hay? La situación se ve negra. Vamos, como no cambien las tornas, desde luego no sé qué van a hacer con nosotros, pero no creo que estemos para 3.000 parados más. Eva, ¿y cómo fue la experiencia en el Congreso y ese desalojo? Mira, el Senado, perdón. La experiencia fue muy buena porque hubo mucha unión entre nosotras, vimos mucho la guerra, nos pusimos en contacto unas con otras, vimos que todas más o menos teníamos la misma problemática y teníamos muchas ganas de que se nos oyera y de luchar por ellos. Las que entraron al Congreso, lógicamente nos emocionaron a todas, porque se comportaron, ¿qué querían? ¿Decirnos que nos iban a cortar el grifo y que encima les aplaudiéramos? A nadie se le faltó el respeto, y al que se sintiera ofendido es porque tenía algo que ocultar. Cantaron el Santa Bárbara, lo hicieron divinamente, y yo me siento muy orgullosa de lo que hicimos las mujeres en Madrid, muy orgullosa. Eva, ¿cuál está siendo, aparte de este acto en el Senado, que fue muy precisamente muy sonado, cómo lo estáis haciendo las mujeres de los mineros para apoyar a vuestros maridos? Pues no sé si os estáis reuniendo a nivel casi de asociación, de grupo, de presión. Sí, estamos reuniéndonos por cuencas y vamos a emprender movilizaciones siempre pacíficas, usando la palabra. Por desgracia, para estar tirados en la carretera ya bastan ellos. Vamos, qué más quisiéramos que la cosa no fuera así, y vamos a emprender movilizaciones, vamos a intentar hablar con partidos políticos, vamos a hacernos oír y a dar la lata todo lo que podamos, siempre, eso sí, respetando la palabra, siempre con la palabra por delante, que es nuestro fuerte, el de las mujeres. Y una cosa, Eva, la gente que no es el colectivo minero como tal, la gente sencilla de Asturias, de León, de otras cuencas, estoy pensando en la gente de Tineo, de tu pueblo, ¿cómo cuando os cruzáis por la calle y os ven, os vi en la tele, he visto a tu marido en la marcha, no sé, en no sé qué pueblo, ¿cómo se siente ese feedback? ¿Cómo la gente se está apoyando, se está dando apoyo? ¿Cómo lo sentís? Mira, por suerte, en Asturias todos sabemos lo que es la minería. En un grado o en otro, todos hemos tenido familia, amigos, conocidos, que han vivido de la minería, que están viviendo de la minería. Por tanto, igual en Asturias que en León, el apoyo es total. Puede haber momentos de queja, pero el apoyo es total, porque todos saben lo que se está jugando Asturias. Es que Asturias le han quitado el acero. Si le quitan la siderurgia, le quitan la minería, los ganaderos, los pobres están como están. ¿Qué hacemos los asturianos? ¿De qué vivimos? ¿Del turismo? Porque no tenemos otra salida, y el turismo ya sabemos lo que es en Asturias, es un turismo minoritario. Vamos, que en Asturias la gente está con nosotros, y está porque no le queda otro remedio, porque saben lo importante que es la minería para Asturias. Eva, quiero hacerte una pregunta y espero que no pienses ni tú ni los oyentes que esto es algo de morbo, pero me gustaría saber cómo estáis contando esta historia a vuestros hijos, que están viendo esto de cerca. O sea, y no lo digo ya por la curiosidad que esto pueda causar, sino por cómo se le contará el día de mañana que a sus padres los estuvieron machacando con estos planes de recortes y que tuvieron que luchar por su trabajo caminando kilómetros y kilómetros. Mira, los hijos, aunque quieras tenerlos un poco al margen, lo viven, lo ven, porque en mi casa ahora ya no se ven dibujos, se ven las noticias. Y estás interesado y estás buscando noticias y a ver qué dijeron y a ver qué no dijeron. Y los críos son muy listos, saben lo que se juegan, porque no se juegan solo el futuro de su padre, se juegan el suyo. Es que vivimos en una región que nos vamos todos, ¿y a dónde nos vamos? ¿Y a dónde nos vamos de Asturias? Es imposible no involucrar a los críos en esto, es imposible. Además, se ven las imágenes, en la tele, ven a sus padres con pasamontañas, como si sus padres fueran delincuentes. Sus padres son trabajadores que están luchando, y pero los críos lo viven con un orgullo. Sí, ese es mi padre, que no es terrorista. Lleva un pasamontañas, pero está luchando por mí, por mi futuro, por el de él, por todos. Los críos están orgullosos y saben bien lo que se juegan. Y vosotras también, porque no solo sois las esposas de los trabajadores en los pozos, sino que también hay muchas mujeres que trabajan en esos pozos. Sí, ¿cómo trata el sector a la mujer? Que no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntártelo, ya que te tenemos aquí. Mira, en mi cuenca, la verdad, no hay mujeres en los pozos, pero en la cuenca del Caudal, en el Alón, hay muchas mujeres que trabajan en la mina. Y desde luego están totalmente integradas, son respetadas. Yo, por lo menos, lo que yo conozco, la mujer en la mina es uno más, un trabajador más. No hay discriminación. Pues Eva, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana y por acercarnos a esta perspectiva más, creo que no lo hemos entendido casi tan bien hasta que has venido tú y darnos pues la perspectiva más humana y más real, ¿no?, de lo que está pasando, de esos, de esa casa donde ya no se ven dibujos animados, donde solo se ven las noticias ya, para ver qué es lo que cuentan. Muchísimas gracias por estar aquí y mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias a vosotros, porque hace falta que esto se oiga afuera, porque no se ve, en realidad, fuera de Asturias y León no se sabe lo que está pasando aquí, y lo que está pasando aquí es un levantamiento muy importante y muy grande, que no quieran silenciar. Así que gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. A ver, así con la camiseta, Esther. Asturias mola estar. Esto es lo que lleva Esther en la camiseta hoy. Aprovechando la situación del programa, pues... Y además hoy vengo también hablando de ese tema, ya que ayer estuve informándome. Ya completaba con mi artículo. Muy bien, pues soy Sweet 16, dedicado a la lucha minera. Ayer, informándome acerca de la lucha minera y de todas las movilizaciones que se están dando, encontré infinidad de blogs que las apoyaban y otros muchos que estaban completamente en contra. Entre los últimos encontré varios que me llamaron la atención. Puedo entender que se esté en contra de la minería en general, en defensa de otras fuentes de energía no contaminantes, pues yo misma lo estoy. Pero lo que no comprendo son las ofensas directas a los mineros, trabajadores que arriesgan sus vidas por mantenerse a sí mismos y a sus familias como cualquier otra persona. Yo aplaudo su valentía y apoyo sus reivindicaciones, ya que actualmente una gran cantidad de personas dependen directa o indirectamente de este sector. Según estas personas, es vergonzoso que paguemos sus prejubilaciones y más aún que los mineros protesten. Y no es vergonzoso el salario de los políticos, no son vergonzosos los recortes que se están haciendo, no es vergonzoso estar explotado y vivir por y para el trabajo. Lo que es vergonzoso es ver cómo vemos que nos parece normal que nos aplasten como hormigas y extrañarnos de que cuatro locos quieran defender sus derechos. Por suerte, yo no sé lo que es trabajar en una mina, pero es evidente que es mucho más complicado que permanecer sentado en una oficina. Por eso invitaría amablemente a todas esas personas que se quejan de las protestas, que se escandalizan ante las acciones de los mineros, a que pasara un día, un solo día, trabajando como ellos trabajan. Y entonces veríamos si es tan fácil criticar. Una vez más, Esther aportando sensatez a tanta locura. Si no fuera por ella, no sé qué haríamos aquí. Qué notaza, ¿eh? Yo no estaba aquí todo el otro día, pero felicidades por la resolución de tanto estudio. Falta hasta la persiana, pero mereció la pena. Muchas gracias. Esther, te quedas por aquí cerca, ¿no? Sí. Bueno, vamos a enfilar la última recta de la persiana. Yo no puedo comer un montón de melocotones porque me lo tienen prohibido. Al parecer el melocotón tiene oxalatos a muerte. Pero de lo que sé que puedo y no puedo comer, me ayuda Almudena Lagüens, mi hermana, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, tardes. Almu, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Que no puedo comer yo melocotones, no me dejan. Que tienen oxalatos. Pero en todo caso mola la sintonía que te han puesto, aquí. Comer... No puedes comer oxalatos. No. ¿Y oxabotellos? No, tampoco. ni oxayonquilatos, ni nada. No puedo tomar nada de eso. Almu. Pero bueno, solo es por un tiempo, luego ya podrás volver a comer. Sí, es verdad. Estoy poco a poco limpiándome. ¿Tú qué tal estás, Almu? Bien. La llamada esta mañana, estaba en la playa, macho. Es lo que tiene vivir en una ciudad con playa. Da una envidia. Bueno, estaba en la Barceloneta, también hay que decirlo. Estoy un poco quemada de la playa, de hecho, pero bien. ¿Qué es esto, que es un doble sentido o literal? No, es literal. Langostita, ¿no? Estás un poco marisco hoy, en tu sección vegetariana. ¿Y qué tenemos hoy de menú? Pues tenemos arroz con calabaza. Asada al tomillo con salsa de puerros y nueces. Bueno. Muy rico. Adelante. Pues bueno, os voy a decir los ingredientes primero para tres personas y los ingredientes de la salsa también, porque este plato viene con salsa. Oh. Entonces. Se agradece salsa, que somos muy de mojar nosotros, mojar pan. Los ingredientes son 150 gramos de arroz integral o de puede ser arroz blanco también, pero yo siempre como integral, si puedo. ¿Por qué? Porque es mejor. Ah, vale. No, pero es para decírselo a la gente, ¿por qué? Porque le pagan por decirlo, Gerardo. La Federación de Productores de Arroz Integral de la India. No, es porque se absorbe más lento y no sube tanto los azúcares al cuerpo, porque los azúcares refinados son más perjudiciales. Entonces, el arroz integral no tiene esto. Bueno, entonces podemos usar arroz blanco o integral, en tu caso integral, ¿y qué más? Media calabaza larga, un diente de ajo, tomillo, 150 gramos de nueces. Nueces. Tampoco puedo comer nueces. Me encantan las nueces. Perdona, Almu. Dos cucharadas de soja, de salsa de soja, y una cucharada y media de aceite de oliva. Esto es el plato en sí. Y luego la salsa lleva dos puerros, un cuarto de botella de vino blanco. Venga. Sal, pimienta, aceite de oliva y nuez moscada. O sea, y esto sería para unas cuatro personas, ¿no? Más o menos. Sí, exactamente. Vale. Entonces, para preparar el plato, pues primero se calienta en una olla aceite de oliva con los puerros cortados, sal, pimienta y vino. Hacemos ahí un sofritito. Hasta que se quita todo el alcohol, lo tenemos en el fuego. Luego trituramos la mezcla en la batidora y añadimos la nuez moscada para darle una textura diferente. Pelamos y cortamos la calabaza en dados, colocamos los trozos en una bandeja, en el horno, con los dientes de ajo, y los tapamos con papel de aluminio. Los horneamos a 180 grados hasta que esté la calabaza tierna. Luego salteamos las nueces con aceite y salsa de soja. Y el arroz, evidentemente, lo estamos cociendo mientras. Claro, hay que hacerlo todo al tiempo. Sí, y una vez ya está todo hecho, pues ya lo podemos mezclar y presentar como más nos guste. Podríamos hacer, por ejemplo, poner la base de arroz, ¿no? La calabaza asada encima y quizá meterle el remate con esa salsa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, con las nueces. Eso picado, sí, un remate con la salsa de soja y las nueces encima. Oye, pues buena comida, ¿eh? Ahora eso sí, para mí hay que hacer alternativas, ¿eh? Para mí el arroz no puede ser integral. No puedo tomar nueces. ¿Y qué más? ¿Y calabaza soja puedes tomar? Soja no puedo, sí, calabaza sí. No, vale. Soja no, pero calabaza sí. Sí, la calabaza mola. La soja no mola. Para mí, solo para mí. Porque no hay tantos panqueques. Te lo puedes poner sin salsa de soja y te haces la salsa con vino blanco, sin salsa de soja. Claro. Sin nueces. Y bueno, ya se te queda sin este plato. Bueno. ¿Y cuál es el aporte nutricional de todo esto, Almudena? Pues por un lado tendríamos las nueces, que tienen muchas proteínas y tienen ácidos grasos poliinsaturados. Eso, proteínas luego, bien. Para ser vegetariano, proteínas bien. Exacto, proteínas bien. Y luego tiene grasas buenas, que si no comes carne, también te faltan grasas a veces. Entonces los frutos secos también te compensan por ese lado. Lo de las grasas buenas, tú coges un día y dices, hostia, qué tripas he echado. Dices, ya, pero es todo grasa buena. Es un oxímoron, como banca ética. Sí, sí, engorda, pero bien. La calabaza tiene vitaminas, como la beta-carotenos, de esta de la vitamina A, que es muy buena. Y el arroz, que te aporta los hidratos de carbono. Y la salsa, que hace que esté más bueno. Ya está. Esa es su función, muy bien. La salsa que hace que esté más bueno es muy importante. Almu, sí. Ya que estamos, que la gente de aquí no me ha escuchado en dos semanas porque he estado yo con el riñón fastidiado. Este tipo de desajustes, bueno, en mi caso particular, pasa por una historia, ¿no? Pero ¿por qué nos vienen las tiras en el riñón? Y tiene que ver con la dieta, ¿no? No solo tiene que ver con el calor o la afición por beber más o menos. Es que en realidad depende de muchos factores, pero la dieta influye mucho, sí. Una dieta muy rica en proteínas animales y grasas puede influir bastante en que aparezca esto. Porque desequilibra el ácido úrico, ¿no? Y acaba generando piedras como consecuencia, ¿no? Porque el riñón es el encargado de filtrar todo, todas las proteínas, porque las proteínas se excretan por la orina. Entonces, si tú comes muchas proteínas, el hígado tiene que filtrar demasiado y se acumulan piedras. Uh-huh. El riñón, ¿no? Ah, sí, perdón, me he equivocado. El riñón. Pues, en todo caso, el consejo que os dejamos, que yo ya lo lancé desde Soul Kitchen, pero lo quiero recordar hoy aquí. Chavales, chavalas, nunca se bebe suficientemente agua, os lo digo. Beber mucha agua, o sea, mear mucho y ser felices. Este es mi consejo. Pero bueno, no sé si tú, Almu, quieres añadir algo más. No. Venga, cuídate, anda. Yo lo procuraré. Ya me quieres colgar, ¿eh? Si quiere ir ya, no. Dice, ya me han preguntado demasiado. Hala, pues. Un abrazo, Almu. Muchas gracias. La semana que viene hablamos. Besote. Hasta la semana que viene. Chao. Pues esta mañana, cuando estábamos en pleno proceso de preparación de este programa, he recibido un email de un invitado que tuvimos hace no mucho en Agora Pulp, Abel Aparicio, que es un escritor que coordinó un libro de poesía de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo y que me va a tener que disculpar por eso, pero él me ha ayudado en los últimos días a recabar información sobre este tema de la lucha minera que hemos tratado hoy, y me ha mandado hoy un vídeo, un cuento sobre la minería que está contado por un señor que se llama Manolo, de Ciñera de Gordón, un pueblo también dedicado a la minería. Así que gracias, Abel, por la aportación, y vamos a escuchar. Esta historia está dedicada a todos los mineros y en especial a la gente de Ciñera de Gordón. Había una vez un rey que decidió dejar su reino en herencia, pero como no tenía hijos, ni sobrinos, ni a nadie a quien dejarle su trono, decidió convocar una oportunidad para todo el pueblo. que todas las ciudadanas y ciudadanos pasen por el castillo y que durante un minuto hablen con el rey. Aquel que me dé buenas razones para demostrar que es una reina o un rey, se quedará con mi reino. Todos los ciudadanos se presentaron. Y al final solo quedaron tres de finalistas. Un banquero, un político de la corte y un minero. «Está bien», dijo el rey. «En menos de 24 horas, una persona debe llenar la sala imperial del castillo con aquello que tenga, sin pedírselo a nadie». El banquero pensó. Solo tenía una cosa: monedas, dinero y acciones. También tenía casas, muchas casas que no podía vender, pero eso no se podía meter dentro de un castillo imperial, a lo sumo escrituras de hipoteca. Y eso fue lo que llevó: billetes, monedas, acciones, escrituras de hipoteca. El rey, al ver que toda la sala se llenaba de tanto papelaje, cogió los papeles, los miró y dijo: «Esto es papel mojado, porque si los hombres no hacemos convención de que el dinero no vale para nada. No le puedo dejar mi reino a un banquero, porque pone a las personas al servicio del dinero y no el dinero al servicio de las personas. No me vales». El siguiente fue el político. El político no tenía tanto dinero como el banquero, porque todo lo que había conseguido lo había conseguido gracias a la influencia de los que mueven el dinero. Pero tenía influencias y contactos. Así que llamó a todos sus contactos y llenó aquella sala de poder falso y baldío, de personas que estaban allí no por lealtad, sino por miedo o por deuda o por interés. Toda la sala presente de acólitos, asesores, estúpidos, gente que nunca supo qué hacer con su vida, que pensó que lo único que podía hacer de su vida es ponerse una corbata y mirar a los demás por encima. El rey tampoco quiso dejarle en herencia al político su reino. Porque ¿qué sería de las personas si solo se juntan con las personas por interés y no por amistad verdadera? Al día siguiente llegó el minero. El minero pidió que llegara la noche y que se apagaran las luces, todas las luces del palacio. Y de repente encendió el foco de su lámpara. Y con el foco de su lámpara trató de darle mucha luz a aquella sala tan grande. Pero era una sala tan oscura, tan negra, tan profundamente negra, que una sola lámpara no daba luz suficiente. El minero miró al rey y dijo: «Majestad, yo sé hacer del negro carbón luz cada día para darle el pan a mi comida. Pero con mi lámpara no puedo iluminar toda la sala». Pero al exterior se oyeron a miles de voces. Otros mineros que entraron de repente en la sala cantando Santa Bárbara Bendita le dieron vuelta a sus lámparas, y al encenderse tantas lámparas juntas, toda la sala se llenó de luz. Aquello parecía las vidrieras de la Catedral de León. El rey decidió darle su legado al minero, porque su ejemplo de unidad, de respeto, de fortaleza, de trabajar por los suyos, de aguantar en la cuenca minera cómo el dinero de los fondos miner se lo han comido políticos, banqueros y jetas, sin que nadie haya podido reinvertir en volver a recuperar las montañas o en generar empleo. Ese minero tenía tanta dignidad que podía mirarle los ojos al rey, y el rey le dio al minero el reino. Que no os engañen, ciudadanos, diciendo que los mineros son violentos o son terroristas. Violento es aquel que usa la mentira como un veneno, que se dice representante del pueblo cuando en realidad representa el interés de su bolsillo. Violencia es hacer algo en la vida sin vocación. Y aquel que no sabía hacer nada, en vez de hacerse minero, se presentó a unas elecciones. Señores políticos, rectifiquen. La violencia nos hace perder a todos. Y ustedes son los que generan la violencia. La persiana. La verdad que estoy perdiendo el ritmo, María. Me he quedado bajo de forma de estas dos semanas en el dique seco. Que no, hombre, que no. Estoy ahí, que no llego a los sprints y que no cojo los balones. Que ya no soy titular, vaya. Claudia me ha quitado el puesto. Ha sido una persiana llena de testimonios muy honestos, muy sinceros, de gente que lleva trabajando, que lleva luchando por sacar adelante su trabajo casi toda su vida. Ha sido una persiana muy intensa. Ahora no, ¿no? Que decíamos en esa canción del principio. O sea, quizás sí haya un fin para la minería, pero ahora no, y así tampoco, ¿no? Como lo han querido montar. Esto así es. Clau. Yo nada, que más que nunca ha sido un placer entrevistar a las personas que hemos entrevistado hoy. Esther. Sí, yo creo que ha sido un programa muy interesante, todas las entrevistas, y que eran, se notaba honestidad. Ha habido conexión ahí, con toda esa gente. Queremos agradecerles a todos que hayan querido estar aquí con nosotros. Porque además ha sido más fácil entrevistarles a cualquiera de ellos que a cualquier otro erudito que venga aquí a solucionarnos la economía. Sí, sí, casi todo el mundo es más difícil de entrevistar que esta gente. Y probablemente nos hayan enseñado bastante más. Eso sí, a ver a quién le corresponde hoy el honor o dudoso honor de echar la persiana. Yo no sé, pero tengo una candidata directa. Uy, es un genial efecto de sonido. Os dejamos con la persiana cortesía de Lola. Hasta el próximo martes.